llamó en crisis. Precisamente, se produce demasiado para las necesidades de valorización del capital, es decir, los capitalistas producen mucho para ganar plata, o sea, producen demasiado en función de lo que pueden ganar. Por eso ellos dicen, bueno, vamos a recortar, vamos a producir menos. No es que no se puede producir eso que se está produciendo hoy o más. Uh-huh. Ese es un punto que parece que es clave de lo contradictorio que es el sistema. Nosotros conocemos experiencias de otras crisis económicas grandes a lo largo de la historia. ¿Qué diferencia hay con esta crisis? ¿Qué diferencia hay con, digamos, en el marco de este mundo que está mucho más conectado también? Hay un punto importante, claro, a veces se hace la discusión sobre la relación que tiene esta crisis, por ejemplo, la comparación con la crisis del 30 o con otra, que yo, después vamos a hablar un poco más, pero la crisis del 2001 en Argentina, por ejemplo. Una cosa que me parece importante resaltar es que, a diferencia de la crisis del 30, por ejemplo, que fue una crisis también global de magnitudes muy, muy importantes, una diferencia central, más allá, digamos, de las características particulares de la crisis, es que en la década del 30, cuando se produce la gran crisis de escala internacional, que prácticamente cambia el mundo, digamos, a partir de la crisis del 30, el mundo cambia radicalmente, sigue siendo capitalista, pero digo, cambia fundamentalmente. En aquella época no estaba claro para los estados, digamos, de los distintos países del mundo, no había una visión clara de que el Estado tenía que actuar en la crisis. O sea, ¿qué tenía que hacer? Que algo tenía que hacer, claro, que tenía que intervenir. No había aparecido las investigaciones de Keynes, por ejemplo. No había aparecido toda una discusión respecto a la necesidad de intervenir. Estaba la idea de que se regulaba solo. Exacto, la idea, digamos, la época liberal, digamos, la previa a la crisis del 30, el liberalismo económico planteaba que el capitalismo se autorregulaba. En la actualidad estamos en una situación parecida pero distinta, digamos, porque venimos de la época del neoliberalismo, que un poco planteaba todo esto, digamos, los de los 80, los 90, el neoliberalismo que plantea el Estado de la realidad y el sistema va a funcionar por sí mismo. Lo que está demostrando la crisis internacional en estos momentos es que la respuesta a los bienes del mundo, el capitalismo por sí solo, no se autorregula por enviar a la respuesta a situaciones de Thank you. Gracias.